7 de la mañana y 17 minutos, les dijimos que íbamos a estar hablando con trabajadores vinculados con la Federación de Obreros de la Carne, la rama de la FOICA del Cerro, fundamentalmente, y en este caso particularmente vamos a estar hablando con Anael Cardoso, que es titular del sindicato del frigorífico Canelón, del frigorífico Carrasco. Por el conflicto que hay en el frigorífico Canelones y que hablamos más temprano. Anael Cardoso, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo anda? Saludos a todos. Bueno, Anael, contame un poco cómo está la situación a raíz de este conflicto que los tiene a ustedes apoyando de alguna manera, adhiriendo a las medidas que están tomando el frigorífico Canelones. Porque hubo un despido, ¿no? Un despido de un trabajador por un mensaje en las redes sociales. Y bueno, la empresa inventó un poco ahí, en eso. Y y nosotros medio que nos desacomoda ahora la forma de ver de la situación a la planta, porque ahora un poco más que tiene que andar vigilando todas las áreas de la vida de la gente, ¿no? Y nos deja como en una situación media como inventando una solución, vamos a decir, porque no entendemos de dónde sale el despido, no entendemos mucho la acción de la empresa. Sabemos que hace rato que las tensiones entre trabajadores y empresas se ha venido agravando con el tiempo, ha pasado un montón de cosas con ello. Y bueno, digo, la empresa creo que está buscando la mínima para que esto reviente y hasta ahora no hemos podido buscar la vuelta. Bueno, ahí en eso estamos, nosotros nos adherimos a la situación de ellos para hacer fuerza, somos plantas hermanas, ¿no? Porque es el mismo dueño de tres plantas, está incluido todavía el pool, que eso están veremos todavía. Son de otra federación además y bueno, estamos a la espera, ¿verdad? Esto es medio que se está dialogando de continuo entre tanto con la empresa como con los del ministerio, ¿no? Anael, el frigorífico, en el frigorífico Canelones hay un paro por tiempo indefinido. Y la adhesión de ustedes, ¿cómo es? ¿Ustedes también están parando? Claro, las actividades en las dos plantas están paradas. Ahí, o sea, está. Los trabajadores no están entrando. Trabajadores agremiados, por supuesto, ¿no? Sí. Pero como, claro, son mínimas las personas que no están afiliadas a estos sindicatos, no tienen capacidad de producción, ¿no? Claro, La planta queda inactiva, la planta. No pasa lo mismo con el pool, en Cerro Largo no. Exactamente, que un sindicato que está diezmado y no tiene capacidad de frenar las actividades, ¿no? Concretamente, dice un mensaje en las redes sociales. ¿Qué dijo el trabajador como para que hayan tomado una medida de despido, ¿no? Tiene que hacer, a ver, si, supongo yo, sin saber lo que dijo el trabajador, que tiene que haber sido algo muy grave. Sí. Insisto con la idea de que yo te puedo decir lo que dice el mensaje y capaz que suena algo, no es descabellado, ¿está? Es un agravio porque es una expresión ofensiva del mensaje, sí. Pero no tiene connotaciones de las cosas que hemos visto. Me imagino que a la audiencia, a vos les debe pasar, ¿entendés? Dijo, en las redes sociales generalmente son un caldo cultivo de un montón de cuestiones, de la vulgaridad, la reinaría, digo, bueno, ya. Nosotros no estamos en el lugar de promocionar ese tipo de acciones, ¿entendés? Lo que tampoco tenemos hoy herramientas para limitarlas, ¿entendés? Claro, creo que se intenta buscar una vuelta legal sobre eso, hoy en día no hay, ¿entendés? Digo, entonces se lo asocia con una ofensa institucional que recae sobre todo el poder institucional, sobre un trabajador, una persona, ¿entendés? Digo, pero por eso insisto con esto, no hay nada de otro mundo, el trabajador expresa un malestar sobre una acción que hizo la empresa, una donación específicamente, ¿tá? Y la empresa como que es, lo hace personal y siente ofensa institucional, insisto, y desvincula a la persona de su trabajo. Lo que nosotros le decíamos al ministerio ayer, porque le estaban buscando la vuelta, ¿viste? Que digo, que nos pone como en una posición, nosotros entendemos lo inherente al trabajo, a lo que puede ser un exabrupto en el ámbito laboral, en la planta. Ahora, este escenario nos descoloca totalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué puede pasar, Anael, en el futuro inmediato con esto, ¿no? Aparentemente había ido la policía esta mañana a las puertas del frigorífico Canelones. Hubo contactos hace poco rato con el director de trabajo, incluso me decía Raúl Torres a través de una llamada telefónica, pero si esta semana no había señales de solucionar este tema, había riesgos de ingresar en un conflicto más importante. Sí. ¿Qué puede pasar? Y sí, porque todavía hay actores que no han dado los pasos, ¿entendés? Digo, frente al conflicto. Que por ejemplo, por decirte algo, el Pool es uno de ellos, ¿no? Sí. Que es el otro frigorífico de la cadena, y después el otro actor importante es la Foica, ¿no? Digo, ambas Foicas, capaz que se podría agregar la otra, pero la que nos corresponde a nosotros, que hoy en día la Foica Cerro, todavía no ha tomado acción. Y eso ahí ya tendría, vamos a decir, niveles nacionales ya de acción, ¿entendés? Y eso es lo que todavía se está resolviendo internamente. Hoy en día estamos nosotros, yo estoy parado estoico ahí, han tenido ese intercambio con la policía, porque por supuesto que están metiendo pandillas, trabajadores eventuales que se les dice, ¿entendés? Digo, para poder producir lo que quedó ahí en las cámaras. Rompehuelgas, decís vos. Exactamente, y vamos a decir, hoy en día, por ley, ellos lo pueden habilitar, nosotros no podemos, claro, prohibir el ingreso de esa gente, más allá de tratar de persuadir o intercambiar con ellos, pero es difícil. La situación está dentro de la ley de urgente consideración también, ¿no? Y claro, y nosotros lo que tratamos de transmitir, tanto acá, porque es obvio que podemos terminar en la misma nosotros acá, lo vemos venir, que no queremos, lo manifestaron ellos ayer también, porque la veían venir, no queríamos terminar en esto que generara quizás más tensión y hasta violencia, ¿viste? Digo que nunca es el objetivo, pero la empresa se ve que está decidido a todo y bueno, estamos ahí alineados con ellos. Anael Cardoso, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, ¿eh? Bueno, José Luis, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Allí estaba Anael Cardoso, titular del frigorífico Carrasco. Es uno de las tres plantas que controla el grupo Minerva de Brasil, el frigorífico Canelones, el frigorífico Carrasco y el frigorífico Pool de Cerro Largo.